Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan inspirador que ha sido en parte posible gracias al milagro de Internet. Me llamo Robert Holden. Me siento orgulloso de ser un autor de Hay House. A lo largo de los años, Hay House ha publicado varios libros míos, entre ellos La felicidad ahora, El auténtico éxito, Sea feliz, El cambio es posible y La capacidad de ser amado. Ahora bien, una de mis grandes inspiraciones en la vida fue un libro titulado Un curso en milagros. Inicié mi primer grupo de estudio en Birmingham, Inglaterra, en 1994. Participé en la fundación del Hospital Miracle Network del Reino Unido, del que soy ahora patrocinador y donde desde hace 20 años imparto clases a diario. Es una enorme satisfacción y un verdadero placer tener entre nosotros a Gabriel Bernstein, estrella guía de la comunidad de profesores y alumnos Un curso en milagros, y quien con sus libros, sus vídeos, su programa de radio, sus seminarios y su fabulosa página de Facebook ha sido aclamada como una de los líderes de pensamiento genuino de la próxima generación que está llegando a la vida de millones de personas. Bienvenida, Gaby. Robert, el placer de estar contigo es mío. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias por haberte unido a nosotros. Como sabes, uno de los objetivos de la Cumbre Mundial Hay House es hablar con familiaridad con autores y maestros respetados para descubrir cuáles son los principios y las prácticas más poderosas y eficaces que más repercusión han tenido en sus vidas, pero también lo que les gusta enseñar en sus sesiones individuales y en sus seminarios. Así que esta es la idea. Que a lo largo de la próxima hora nos cuentes qué es lo que de verdad ha funcionado para ti. Eso es muy emocionante. Estoy muy contenta de hablar sobre todas las cosas que me han estado funcionando a mí, porque, aunque en verdad seamos profesores, estamos aquí simplemente para enseñar lo que aprendemos. El curso dice que enseñar es aprender de muchas maneras. Además, muchísimo de lo que aquí vamos a hablar hoy es lo que yo practico a diario, así que podemos darle a la gente unas lecciones que poder llevarse a casa hoy mismo. Es emocionante. Gracias, muchas gracias, Gaby. Sí, remontémonos a la tarde del 2 de octubre de 2005, momento en que rezaste una oración para tener la buena voluntad de ver las cosas de manera diferente. Háblanos un poco de ello. Bueno, en ese momento de mi vida tenía 25 años. Vivía de un modo basado completamente en el miedo. Pretendía que las credenciales de mis relaciones y mis circunstancias exteriores fueran la base de mi felicidad interior. Y como todos los estudiantes espirituales saben, lo estaba haciendo todo al revés. Y cuando estaba buscando fuera de mí mi paz, mi seguridad, mi autoestima, mi amor propio, toqué fondo. Porque había estado buscando la verdad en el exterior en lugar de hacerlo en mi interior. Y así había llegado a un momento de mi vida en el que buscaba y ansiaba una mayor conexión con el espíritu, con el amor, con una sensación de paz interior. Ese día analicé mi vida. Era adicta a las drogas y al alcohol. Era adicta al amor. Tenía una adicción a la comida de la que estaba intentando salir. Sin duda era adicta al trabajo y las drogas me habían derrumbado. A veces podemos funcionar con adicciones en algunos aspectos de nuestras vidas y podemos seguir funcionando porque no nos estamos muriendo físicamente a causa de esa adicción. Pero en el caso de la adicción a las drogas nos damos cuenta de que nos vamos muriendo lentamente. Se estaba haciendo demasiado patente que tenía que darle un giro a mi vida y que algunas cosas tenían que cambiar. Así que analicé mi vida. En ese momento, el 2 de octubre, creo que me estaba desmoronando a causa de Dios sabe qué drogas, y simplemente miraba mi vida y decía, «Necesito un milagro, esto no funciona, tiene que haber un modo mejor». Esa noche me fui a dormir y al despertarme a la mañana siguiente escuché una voz muy autoritaria que avanzaba hacia mí. A menudo oímos una voz cuando hemos tocado fondo de esa manera. Es una voz que con suerte podemos aprender a escuchar todo el tiempo cuando nos adentramos en el terreno espiritual, pero en este caso se trataba de la voz de mi sistema de guía interior que me decía, «Deja la droga, chica, y vivirás una vida mucho mejor de lo que jamás habrás imaginado». Recuerdo la experiencia de simplemente sentir ese fuerte saber interior que me decía que había llegado la hora de reformarme y que era mi oportunidad para darle un giro radical a mi vida. Así que afortunadamente escuché aquella voz, y no he vuelto ni a beber ni a consumir drogas. Llevo totalmente limpia de drogas y sobria desde aquel día, y de eso ya han pasado 7 años y medio. Y no solo emprendí un camino para recuperarme de la adicción, sino que también emprendí el camino para recuperarme de mi adicción al miedo y de mi adicción al mundo del yo, lo que había elegido percibir como real. Con ese deseo, como sabes, Robert, vinieron todos los maestros y todas las guías que se pueden necesitar. Me sentí dichosa con maestros como tú, como Marianne Williamson, como Wayne y como Luis, y todos vosotros estuvisteis a mi lado en mi mesita de noche durante una década, pero aún no había profundizado. Entonces lo hice. ¿Podemos hablar también un momento sobre eso, Gaby? Porque suena como si fuera el 2 de octubre de 2005, cuando te lo propusiste de verdad. ¿Sería eso correcto? Sí. ¿Pero antes de ese momento habías tenido acceso a enseñanzas espirituales? Sí, creo que es un punto importante a destacar, gracias. Crecí entrando y saliendo de ashrams y de niña me educaron y me enseñaron a meditar, así que ya a edad muy temprana tenía las herramientas espirituales establecidas. Como te puedes imaginar, mi estantería era una biblioteca Hay House. Había estado metida en drogas y en Dios sabe qué, y entonces recurrí a los libros en busca de apoyo o de una cierta sensación de consuelo. Era consciente de ello, como muchas otras personas. Muchísima gente nueva en estos principios o que se acerca a este trabajo y acaba rindiéndose ante él, reconoce que lleva mucho tiempo en este camino, pero sin haber claudicado totalmente. Así que la única diferencia entre el 2 de octubre y el 1 de octubre fue que me golpeé las rodillas y me dije, «Me entrego, me rindo, ya no voy a intentar jugar a ser Dios, voy a dejar que una fuerza superior a mí tome los mandos». Fue entonces cuando esos libros y esos maestros pasaron a tener un significado importante para mí, porque estaba abierta a ello y quería recibir esa información. Y como el curso dice, es la buena voluntad leve la que hace que nos abramos a recibir la orientación que necesitamos. Y eso era, golpearme las rodillas y decir, «Muéstrame lo que tienes, necesito algo nuevo». Fue un momento realmente hermoso. A medida que te voy escuchando, pienso que también en mi vida se produjo ese cambio en el que los libros y los maestros dejaron de ser entretenimiento y casi consuelo espirituales. En ese momento pensé, «Dios mío, este es mi camino. No tengo la intención de estar entrando y saliendo de esto. Estoy decidido a vivirlo». Sí, sí, bueno, de hecho lo curioso es que yo lo tenía claro incluso desde antes de aquel día. Y creo que mucha gente que viene a este trabajo viene ya con una fuerte intuición de que están aquí para vivir una vida espiritual, de que están aquí para guiar y de que están aquí para ser un ejemplo. A pesar de que no seamos un ejemplo para nosotros mismos, aún así podemos tener la sensación de que se supone que estamos aquí para enseñar y para guiar. Ese fue mi caso. Incluso cuando era una yonki que hacía Dios sabe qué en medio de la noche, con gente a la que ni siquiera conocía. Ya sabes, decía en fiestas after que quería ser autora de libros de autoayuda y oradora motivacional. No estoy bromeando. Tuve esa intuición y oí la llamada, así que tenía que tomar la decisión. Creo que muchos de los que estamos aquí en esta vida, en este momento, para enseñar de verdad, para guiar y para ser trabajadores de la luz, experimentamos esa sacudida. Hagamos lo que hagamos, tenemos ese presentimiento. Y es ahí donde surge ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Si no vivimos esa vida de luz, entonces sentimos esa culpa inconsciente porque le damos la espalda a Dios. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Hay mucha gente que probablemente me esté escuchando y que piense que está aquí para desempeñar una labor importante. Yo sé que estoy aquí para compartir, sé que estoy aquí para servir de ejemplo, pero después desconectan. O sea, que tenías un curso en milagros en tu estantería antes del 2 de octubre de 2005. En realidad no, todavía no. Un curso en milagros todavía no estaba allí. Interesante, Luis Wayne, estabas en mi estantería. Creo que los libros de Marianne tal vez lo estuvieran, pero aún no los había leído, hasta que uno de mis primeros mentores en mi recuperación de mi adicción a la bebida me dio el libro Volver al amor. Y ya sabes lo que pasa cuando tienes ese libro entre las manos, que la increíble vitalidad que emana de él te da en plena cabeza. Leí el libro en una noche y me dije, «Esto es lo mío». Así que me convertí en una admiradora de Marianne Williamson, a la que solía seguir a donde podía para ir a verla en directo. Me sentía fascinada por su presencia, todavía me siento así. Recuerdo estar sentada en Nueva Jersey. Me había acercado en coche desde Nueva York para oírla hablar. Recuerdo estar sentada en una iglesia enorme con mi mejor amiga. Yo tenía poco más de 20 años y levanté la mano y le dije, «¿Qué me aconsejaría si le dijera que quiero transmitirle este mensaje a mi generación?». Se me quedó mirando y lo pilló, te lo aseguro, como cuando uno se da cuenta de que alguien le está comprendiendo. Me miró y me dijo, eso es interesante», y añadió, «Lea el texto, haga los ejercicios del libro, arrodíllese y pídale a Dios que le sugiera cómo transmitirle este mensaje a su generación». Por si alguien no está familiarizado con un curso en milagros, este se divide en tres partes: el texto, el libro de ejercicios y el manual del maestro. Y ella estaba diciendo: váyase a hacer la tarea y después hable con Dios. Recuerdo que más tarde me dirigí a ella para que me dedicara el libro. Me dijo: sí, creo que vas a hacerlo. Años después todavía se acuerda de ese día. Yo nunca lo olvidaré porque al día siguiente salí a comprar un curso en milagros. Esta es una historia interesante, Robert. Salí a comprar un curso en milagros. Fui a mi librería local especializada en temas metafísicos y cuando entré, claro, había un gran expositor lleno de ejemplares de un curso en milagros en venta. Evidentemente. Después me acerqué al libro. A lo largo de mi vida siempre he sentido que el espíritu ha estado físicamente presente. Por eso siempre siento que me anima a acercarme a la esquina, o sabes, que me da un pequeño empujoncito hasta la siguiente librería. Elegí el libro y entonces él, en cuyo interior había una presencia de energía, físicamente me arrastró hasta la caja para que lo comprara. Así que me dejé arrastrar. Dejé caer mi tarjeta de crédito y dije: vámonos. Ese fue el principio. ¿Y después qué hizo? ¿Se llevó el libro a casa y empezó a leerlo por el principio, por el texto o...? Bueno, en realidad lo abrí cuando salía de la librería. Estaba en esta bulliciosa calle de Nueva York y miré en la parte de abajo. Ponía: este es un curso en milagros. Este es un curso obligado. Dije: vale. Y después empecé a estudiar. Después tuve problemas con el lenguaje, como muchos otros, y cuando estaba a punto de volver con Marianne, conocí a profesores como Gary Renard. El libro de Gary Renard, La desaparición del universo, fue un gran punto de inflexión para mí como estudiante y maestro de un curso en milagros. Me alegro de compartir este libro tan abiertamente porque de verdad que este libro desmitificó los principios del curso. Lo leí en una noche, y es muy grueso, realmente grande, pero lo leí en una noche y a la mañana siguiente, nada más despertarme, me puse a leer un curso en milagros, como si de un periódico se tratara. Después de haber leído el libro de Gary, me resultaba muy fácil de interpretar. Por eso se lo recomendaría a todos los que querían un libro y hayan comenzado por un curso en milagros. Volver al amor es del estilo de Cliff's Notes, como diría Marianne. Así que, ya saben, esos dos recursos son guías formidables para comprender los principios de un curso en milagros. Parece que lo necesitamos. Quiero decir que a mí me pasa algo parecido, Gaby. Yo me topé por casualidad con un curso en milagros. Soy un devorador de los buenos títulos, creo, y simplemente pensé: ¡guau, qué gran título! Me lo llevé a casa, empecé a leerlo por la parte de arriba de la página, pero cuando llegué al final de esta no tenía ni idea de lo que había leído. Casi me quedo inconsciente. Soy una de esas personas a las que les gustan los poemas que empiezan y terminan en la misma página, y esto era un poema de 600. Creo que sencillamente no estaba preparado para ello. Al igual que tú, me topé con Marianne Williamson. En realidad, con lo que primero me topé fue con sus conferencias. Después, claro está, con Volver al Amor y con uno o dos libros más que, como bien dices, son del estilo de Cliff's Notes. Nos preparan de algún modo, son parte de un proceso, supongo, para que seamos capaces de sentarse con el libro y permitirle que nos guíe, nos bendiga y nos inspire. Tengo curiosidad, ¿cómo le describes un curso en milagros a la gente a la que se lo presentas? Digo que es un curso autodidáctico, que cada uno recibe lo que lleva a él, que estamos aquí para desplegar nuestro propio sistema de guía interior y que a través de los principios de un curso en milagros y del acto de perdón podemos borrar de la memoria nuestros credos particulares basados en el miedo y recuperar una mentalidad milagrosa. Lo que le insinúo a la gente es que si deciden comenzar el camino de ser estudiante del curso, que van a someterse a un proceso para desaprender el miedo en que han estado creyendo durante toda su vida y para recuperar la presencia del amor, que es la verdad. Que a través del texto se les darán los principios, a través del libro de ejercicios se les dará la experiencia de desaprender, que van a aprender mucho desaprendiendo, y que después en el manual del maestro se les dará la guía sobre cómo ser un hacedor de milagros, cómo difundir el mensaje y cómo ser un vehículo a través del cual poder recuperar esas bellas expresiones de amor. Y cuando la gente te pregunta por dónde empezar, porque se trata de una pregunta bastante frecuente, ya lo sabes, si deberían empezar por el texto, por los ejercicios, por el manual, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto? Bueno, soy rebelde, y en un curso en milagros no hay muchas normas, salvo la de no hacer más de un ejercicio cada día. Cierto, no hagas más de uno de los ejercicios del libro al día. Creo que es importante empezar por el principio, pero creo que se pueden hacer los ejercicios del libro a medida que se vaya leyendo el texto, porque si esperamos a terminar el texto nunca llegaremos a los ejercicios. Así que creo que es una bendición hacerlos de manera simultánea. Así es exactamente cómo desarrollo el curso. He hecho los ejercicios del libro muchas veces, pero durante 7 años y medio he tenido que seguir leyendo el texto. Leí el texto desde el principio, pero luego hubo momentos en mi práctica en los que simplemente abría el texto por donde el Espíritu quería que lo abriera. Y este Espíritu Santo siempre abre el libro justo por donde lo necesito. Así que creo que tiene que confiar en que si se está comprometiendo con el camino de un curso en milagros, usted no va a estar solo, sino que el Espíritu Santo va a estar ahí. Puede denominarlo Espíritu Santo, su endo, como suelo referirme a él, su sistema de guía interno, su guía espiritual, como quiera llamarlo, en que hay una presencia dentro de usted y a su alrededor que le estará apoyando en su estudio y tiene que confiar también en que no hay modo correcto o equivocado de aprender. Lo único que tiene que hacer es estar abierto y predispuesto a recibir la información y a abrir el libro siempre que sea necesario. Sí, y a seguirlo a rajatabla, me imagino, también. En mi caso, creo que simplemente me puse con las clases. Tenía la necesidad de empezar por algún sitio y lo hice con las clases. Estuve a punto de dejarlas en los primeros días, pero, ¿sabes? Afortunadamente algo me hizo seguir ahí. Y me animó mucho la línea del curso que dice que no tienes que creerte esto o lo otro, sino que basta con que lo hagas. Eso fue de gran ayuda. Sí, creo que ese mensaje del principio es tremendo, que no tienes necesariamente que entenderlo, sino que basta con que lo hagas. Y al menos yo, para cuando llegué al día 365, ya estaba diciendo como, ya está, ya lo tengo. Había experimentado visceralmente la comprensión. Y luego volver a leerlo también es interesante. Te quedas con estas cosas cuando lo lees por segunda vez y lo repasas. Es como con cualquier otro libro, cuando se lee en un momento diferente de la vida, se sabe mucho más y se puede experimentar mucho más. Y recuerdo que el verano pasado, cuando estaba sentada en la playa y viendo físicamente con mis ojos, empecé a percibir unos centelleos de luz alrededor de la gente y de las imágenes. Ese mismo día abrí el libro y leí acerca de esos fenómenos luminosos. Ya sabes, ante los que hace 7 años y medio habría dicho, ¿qué demonios es un fenómeno luminoso? Y allí estaba, y el Espíritu me estaba explicando que lo estaba experimentando, porque fue el Espíritu el que me guió para que abriera el libro por la página que explicaba lo que había experimentado. Yo también experimenté lo mismo, Gaby. Es sorprendente cómo te guía hasta la página. Y además es como si, y creo que esto se puede afirmar de toda la gran literatura espiritual, como si de algún modo la página se hubiera preparado especialmente para ti ese día. Exactamente. Creo que es extraordinario. Podría pasar también con una página o con un párrafo que conozcamos, por cierto. Creemos saber qué dice y de repente sentimos algo diferente ante dicho párrafo o en la lección. Eso es precisamente lo que la hace tan relevante para hoy. Sí, me encanta. Según la literatura espiritual, la página fue preparada para ti ese día. Eso es realmente hermoso. Gracias por ello. Sí, se trata de algo sorprendente. Realmente lo es, Gaby. ¿Puedes explicarnos cómo de estar aprendiendo con un curso en milagros en tu propia casa pasaste a enseñar y a celebrar talleres y seminarios sobre un curso en milagros? Bueno, en mi caso yo siempre lo tuve claro. Como he mencionado antes, incluso antes de dejar la bebida, de convertirme en estudiante del curso y de retomar mi camino espiritual, se me había metido en la cabeza que estaba aquí para enseñar. Y en las fiestas afters decía que iba a ser una oradora motivacional. Lo sabía y parece como que me haya despertado de un sueño diciendo que sí. Por eso simplemente digo sí, sí, sí, sí. Por eso oía tan fuerte la llamada. Como he dicho, antes de elegir el curso, lo estaba estudiando a través de la interpretación del curso de Marianne Williamson. Ni siquiera había elegido el libro todavía y le pregunté, ¿cómo me sugeriría que compartiera esto con mi generación? Así que ya lo sabía, solo tenía que decir que sí a lo que mi espíritu me estaba pidiendo que hiciera. Y creo que desde temprana edad he sido psicológicamente consciente de que estaba aquí para contar una historia. Por eso hoy he empezado a aceptar que estoy aquí para ser un monstruo del amor y de los milagros. Y en cierto modo para contar una historia. Muy brevemente, el espíritu me había guiado para que rápidamente informara a la gente, así que empecé a dar charlas en mi comunidad local. Le hablaba a la gente en el salón de uñas, le decía a la gente que se lo contara a sus amigos, a sus jefes, a sus hermanas, a sus hermanos y a sus amantes. En mi primera charla había unas 40 personas. Quiero decir que era una multitud para ser mi primera charla, y allí estaba yo para contarles mi historia. Empecé a enseñar basándome en lo que había sido mi experiencia de elegir una perspectiva diferente. Y después pasé a enseñar los principios de un curso en milagros de manera muy consciente, sabiendo lo que hacía, pero siendo muy concreta al abundar en el léxico espiritual, porque sabía que con frecuencia mi audiencia se componía, y todavía se compone, de nuevos buscadores y antiguos cínicos. Y si hubiera entrado en la sala y hubiera dicho que teníamos que adoptar una postura más cristiana y que teníamos que hablar del Espíritu Santo y que un curso en milagros es material canalizado, creo que la gente habría pensado algo así como: «Me voy. Esto no me va a ayudar». Por eso creo que el Espíritu nos dice cómo tenemos que enseñar. Y en el libro también se nos menciona que, cuando estemos preparados y listos para ser maestros, nuestros estudiantes llegarán a nosotros con una forma. Es decir, su yo se identificará con nuestra forma o como quiera que vengan, y serán capaces de recibir la información a partir del cuerpo del que la estén recibiendo. Por eso acabo de aceptar que el cuerpo estaba aquí para ser mensajero y recipiente, y he dicho: «Vale, no voy a cambiar mi cuerpo, no voy a cambiar mi lengua, voy a hablar con autenticidad, y siempre y cuando exprese estas verdades de manera genuina y auténtica, entonces la lengua y el léxico no pueden importar». Y fue entonces cuando empecé a hablar del Endo como guía interno más que como Espíritu Santo. Me ha encantado. Y de hecho pasó en mitad de la noche. Mi primer libro, Añádale más Endos a su vida, en un principio surgió de un programa de radio que hice y que trataba sobre la adicción de Endo, como el Endo del gerundio en nadando, corriendo, saltando, eso mismo. Y después me desperté en mitad de la noche y anoté: «Endo equivale a guía interior». Y entonces me dije: «Este libro es mucho más que un gerundio, este es un libro sobre orientación interior». Y por eso adquirió otro nivel de profundidad totalmente diferente. Y después la palabra se hizo parte del lenguaje de mi comunidad hasta el día de hoy. Mi comunidad de yonkis espirituales que se autoproclaman como tales utilizan este lenguaje del Endo y se encuentran cómodos con él. Así que pienso que si es usted un estudiante de un curso en milagros y se le mete en la cabeza que está aquí para enseñar algo, entonces lo que pasará inevitablemente es que se le proporcionará la lengua, la plataforma, la audiencia. Se le proporcionará todo siempre y cuando diga sí. Me encanta escuchar esta historia tuya, Gaby, porque, sabes, con frecuencia tengo la sensación de que tanto los estudiantes como los maestros pensamos que para hacer el viaje espiritual tenemos que cambiar y convertirnos en algo que en realidad no somos. Especialmente cuando escucho a maestros prometedores que con frecuencia buscan la manera de ser originales. Yo siempre les digo que para serlo basta con que se esfuercen por ser auténticos. No hace falta forzar la originalidad, porque acabarán por obsesionarse. Si en cambio son auténticos, supongo que llegarán a ser realmente originales, pero de manera natural. Por eso pienso que usted es un buen ejemplo de esto. Considero que es mucho más fácil ser real. Conlleva mucho menos esfuerzo, pero es tan difícil y tan duro intentar conservar el disfraz que nosotros mismos nos ponemos. Es en ese momento cuando nos metemos en problemas. Es en ese momento cuando nos deprimimos. Y esa depresión se produce cada vez que nos apartamos de nuestra verdad auténtica, y en realidad consiste, como diría un curso en milagros, en alejarnos de Dios. Nos separamos de lo que somos en realidad, y entonces nos desviamos hacia el miedo, pensando que necesitamos ser alguien diferente, pensando que necesitamos ponernos una especie de máscara. Y percibimos siempre esta culpa inconsciente porque en realidad no estamos habitando en el espacio de quienes pretendemos ser. Por eso pienso que la sencillez es el mensaje más importante de un curso en milagros, como se dice al principio. No estoy aquí para enseñarte lo que significa el amor. Estoy aquí para enseñarte a que elimines todo lo que bloquea la presencia del amor en tu interior. Así que en realidad ese es el motivo por el que llamamos a esto desaprender y por el que cualquier camino espiritual consiste simplemente en quitar todas las capas del yo que nos hemos puesto sobre nosotros mismos tan solo para poder recordar quiénes somos en verdad. Y ese es mi trabajo hoy. Y como alguien que estudia espiritualidad a diario, el único compromiso que momento a momento tengo que mantener es el de ir quitando esas capas y recordar. Hablemos en concreto de su primer libro, Añádele más Endos a su vida, una guía de bolsillo acerca de la felicidad. Hablemos concretamente del Endo. ¿En qué consiste exactamente el Endo? El Endo es un guía interior. Como he dicho antes, quiere decir que si es usted un estudiante del curso, el Endo se podría interpretar como el Espíritu Santo. Es la presencia del amor en nuestro interior que Dios plantó ahí diciendo: «Vale, sé que te vas a ir a correr aventuras, pero que sepas que en tu interior hay una voz realmente buena que te ama y que estará ahí cuando te encuentres preparado para volver a casa». Y esa es la voz de nuestro guía interior. Y esa voz siempre está con nosotros, guiándonos siempre, preparándonos siempre para conducirnos hacia el amor. Lo único que tenemos que hacer es acordarnos de recurrir a ella ante lo que nos pase a cada instante. Por eso el endo es la voz que nos dice, sí, podemos perdonar. Nuestro endo es la voz que nos dice, amémonos a nosotros mismos hoy. Nuestro endo es la voz que nos dice que recordemos que solo el amor es real. Y es una voz que está presente, es la voz de nuestro fiel compañero que siempre está ahí cuando lo necesitamos. Solo tenemos que acudir a ella. ¿Qué te ha ayudado personalmente a ti, Gaby, a identificar tu endo y a ser capaz de entregarte a él? No puedo referirme solo a una cosa. Esta vez llevo viajando 7 años y medio. Quiero decir que llevo haciendo un viaje espiritual toda mi vida, creo, pero que llevo en un camino de compromiso 7 años y medio, así que son muchas las cosas que me han ayudado. Todo lo que he hecho en mi vida como estudiante espiritual, me ha enseñado a recuperar esa conexión con la presencia de mi sistema de guía interior. Así que leer el libro de ejercicios y practicar los principios de un curso en milagros, leer el texto, leer libros de maestros como vosotros, de nuestros contemporáneos y de los veteranos de Hay House, estudiar todos los tipos diferentes de principios espirituales, estar abierta y, lo más importante, ser discípula de Dios, escucharle y rezar cada día para que me siguiera guiando, me ha orientado mejor. Y por eso, a través de la práctica fiel de la buena voluntad, de la entrega y de la oración, me he acostumbrado a escuchar las voces del amor y del miedo. Y en efecto, eso es lo que nos pasa a todos nosotros. A medida que el amor se convierte en un hábito, entonces el miedo deja de coexistir con nuestra verdad. Por tanto, cuando se nos presenta la voz del miedo, como fielmente siempre hará, simplemente ya no creemos en ella. Y aunque el miedo sigue presentándose todos los días y a todas horas, aunque el miedo quiere decirme que juzgue, aunque el miedo quiere decirme que ataque, y sabes, aunque el miedo quiere decirme, no, eso es demasiado difícil, no lo hagas, yo en todo momento escucho a esa voz y digo, prefiero verlo todo esto de modo diferente, ayúdame a reinterpretarlo, y me vuelvo hacia mi guía interior y puede reinterpretarse. Nos hacemos más fieles a la voz de nuestro guía interior a medida que fortalecemos nuestro camino espiritual. Entonces, el endo son esencialmente nuestros pensamientos, ¿nuestra verdadera mente? Sí, exactamente. Vale, ¿y sabes cómo nos animarías a buscar pruebas del endo? Porque me sorprende que a cada uno de nosotros se nos muestre de manera diferente. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de qué buscar si no estamos seguros, si no estamos seguros de que nuestro endo nos está hablando? Mira, nuestro endo nos hace señales continuamente para que le escuchemos, solo que a veces no lo hacemos, normalmente no lo hacemos. Así que nuestro endo se nos aparecerá de maneras interesantes, ya sabes, en forma de intuición y de conocimiento interior, para que nos podamos dar cuenta de ese sentimiento, de esa sensación que nos hace tener la necesidad de recurrir a Robert Holden o de leer su blog de hoy. Sea lo que sea, es una sacudida fuerte, una fuerte intuición. A veces nuestro endo habla a través de las personas, así que puedes estar hablando con alguien y esa persona puede decirte algo que es justo lo que necesitabas oír para descortezar otra capa de ti mismo. A veces nuestra guía interior puede hablar a través de canciones o de libros. Te voy a contar una bella historia. Mi amiga Chris Carr tenía un libro que había pertenecido a su abuela, quien tenía todos estos bellos libros espirituales. Su abuela había fallecido hacía algunos años, pero Chris tenía estos pequeños marcapáginas que su abuela había hecho y solía utilizar. Puso uno de ellos en uno de sus libros espirituales y entonces, ya sabes, como cuando el marcapáginas se pega al libro un poco, como si el libro estuviera sudoroso o algo así. Al retirar el marcapáginas creo que decía «el amor de Dios» o algo por el estilo. Fueron las palabras de la página que se habían despegado y se habían pegado al marcapáginas. Fue algo que está en esta línea. Es así como nuestro espíritu nos habla de estas maneras tan extraordinarias, tanto si se trata del espíritu de una abuela, del espíritu de nuestro sistema de guía interior o del espíritu del amor, todo ello está relacionado. Podemos recibir la información a través de un trozo de papel que se pegue en otro trozo de papel, cierto, pero también podemos obtener esa información a través de un boletín que alguien envíe y que contenga el mensaje que necesitamos oír. De manera parecida a esta semana yo envié un boletín sobre cómo meditar y de manera similar 30 personas me escribieron un email. Precisamente esa misma mañana estaba pensando que era justo lo que necesitaba y después llegaron los emails. Ello se debe a que desplegaron su conciencia psíquica para recibirlo. Su guía interior los llevó a abrir el email. El email se desplegó y allí estaba la información que necesitaban. Si confiamos en que el espíritu trabaja por nuestro bien en todo momento, lo único que necesitamos es estar despiertos y desencadenar esa presencia que está pidiendo ayuda. ¿Sabes? Creo que acabas de mencionar esa palabra, confianza, y a mí me parece que tiene mucha importancia porque, como el curso, también identifica la idea de culpa especial, que es que somos la excepción a la gran norma. En otras palabras, todo el mundo tiene un endo menos yo. Sí, sí. Pero para confiar en que no podemos mantener esa postura y pensar de verdad que cada uno de nosotros tiene un endo, ¿sabes? Primero tenemos que estar dispuestos a dejar que se marche esa culpa especial y creer que de hecho todos nosotros nacemos con un endo. Sí, sí, y recordar en ese momento que el endo equivale a nuestro endo. Es igual, es como la voz del amor que es la línea de conexión entre todos nosotros. Se trata de un endo compartido. Exactamente, es un endo compartido. Y recibiremos esa información. Bueno, nuestro yo recibirá la información de manera diferente, ¿vale? Así que recuerda que el yo y el endo colaboran, y quizás el yo diga, bien, yo solo puedo recibir mi endo porque mi maestro se parece a mí, o lo que sea. Pero en tanto en cuanto estemos recibiendo la información, nuestro yo la estará interpretando. Está bien que se presente de una forma con la que podamos identificarnos, porque estamos aquí para aprender. Y si necesitamos que el cuerpo sea parte de la experiencia para poder vivirla, entonces ya sabes, eso está bien. Ese es el motivo por el que pienso que mucha gente, muchos maestros de un curso en milagros de la vieja escuela, son un poco permisivos conmigo. Porque, ya sabes, ponemos nuestra fotografía en las portadas de nuestros libros, hablamos de esta manera y a veces incluso decimos palabrotas. Solo tenemos que perdonar y decir, que Dios me bendiga, esto es lo que sale de mí y esta es la manera en que enseño. Así que tengo que creer que no se puede cambiar porque es lo que está ayudando al público que me considera afín al mensaje. A veces tenemos que identificar cómo utilizamos el cuerpo para que este sea parte del dispositivo de aprendizaje. Totalmente. Y ya lo sabes, si son realmente buenos estudiantes de un curso en milagros, te perdonarán, Gaby. Eso espero. Sí, en eso lo harán. Cuando estaba empezando a ser consciente del sistema de orientación interior, me solía molestar que, en apariencia, el guía interior tuviera una voz suave y poco intensa. Recuerdo que después me topé con la línea del curso que dice que la voz del Espíritu Santo es tan fuerte como nuestra voluntad de oírla, que no se trata en realidad de una voz de poca intensidad. Tenemos que creernos que está ahí, pero también que es la poca voluntad que acabamos de mencionar, la que es clave para ser capaces en verdad de oírla. Me encanta que haya sacado este tema. La voz del Espíritu Santo es tan fuerte como nuestra voluntad de escucharla. Y eso es más o menos lo que estaba diciendo antes, que cuanto mejor voluntad fui adquiriendo, más oía, más podía oír y más mi vida empezó a fluir de manera natural. Y como dice el curso, los milagros son algo natural, y si no se producen, es que algo va mal. Y la única razón por la que no están ocurriendo es porque no estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se nos guíe, no estamos receptivos. Así que eso es lo único que ha salido mal. No nos acordamos de escuchar o no nos acordamos de pedir. Recuerdo que un día estaba hablando con Luis Hay y le pregunté cuál era la clave para amarse a uno mismo. Y me dijo, escucha siempre a tu din-don interior. Y su din-don interior es, creo, tu endo. Así es. Y ella jura por esto que escucha a su din-don interior, que es como ha aprendido a denominarlo. Así que aquí hay un pequeño en-don entre el endo y el din-don interior. Eso es extraño. Sí, sí, creo que sí. Cierto, se trata solo de pedir y de escuchar. Es mucho más sencillo. Un poco antes estábamos hablando de mi libro Puede causar milagros y hablábamos sobre cómo simplifica el mensaje. Pero en realidad lo principal que quería hacer era introducir al lector en la práctica de pedir ayuda. Es difícil decirle a la gente que rece, pero si se les orienta, si se les dice qué decir, qué pensamiento utilizar, ya están rezando. Y este acto de pedir, el acto de abrir la mente para recibir nueva información, es lo que tiene que recuperarse si de verdad vamos a empezar a recibir orientación y a darla. Y el acto de pedir es, creo, un acto de amor propio. Por eso hablemos ahora sobre tu segundo libro, Yonki de Espíritu. Un camino radical para descubrir el amor propio y los milagros. Quiero que examinemos juntos el amor propio. Tenía un cliente que una vez me dijo, me gustaría amarme a mí mismo, pero el problema es que no sé ni quién soy ni sé qué es el amor. ¿Por dónde empiezo? Así que, Gaby, ¿por dónde empezamos al hablar de amor hacia nosotros mismos? Bueno, creo que el amor propio está en el interior de cada uno de nosotros, la experiencia de amar, respetar, honrar las verdades que se encuentran en nuestro interior. Como hemos dicho, nosotros levantamos el muro contra ello, así que se trata de quitar los ladrillos del muro. Podemos empezar por la práctica de presenciar de nuestro comportamiento y nuestros credos particulares y de querer verlos de una manera diferente. Una vez más, esa buena voluntad constituye una oración. Esa voluntad significa decir, «Reconozco que tengo miedo. Por favor, aléjalo de mí». Se trata aquí de uno de los pasos más difíciles de todos, que son 12. Implica, ya sabes, reconocer que una fuerza superior a nosotros puede devolvernos la cordura, decir, «Por favor, aléjalo de mí», y entregar nuestros miedos a una fuerza superior a nosotros. Y entonces, a medida que empezamos a doblegar esos miedos, empiezan a asignársenos tareas para cambiar las cosas, los libros empiezan a llegar, aparecen los maestros, y es cuando tipos de entrevistas como esta aterrizan en nuestra atmósfera. Y entonces nuestra misión es escuchar, prestar atención a la orientación que recibimos e inmediatamente después dar el paso siguiente para curar todas las situaciones que han sido la causa de que hayamos antepuesto el miedo a todo lo demás. Así que la práctica para recuperar la presencia del amor propio es iniciar ese viaje de presenciar nuestro miedo, tener la voluntad de verlo de una manera diferente, prestar atención a la orientación que recibimos y usarla después para curar. No es tarea fácil, pero al igual que el curso es un curso obligado, y obtendremos lo que metamos en él. Así que si queremos recuperar la presencia del amor propio, tiene que ser abriendo de verdad nuestro corazón a recibir orientación para curar todas las heridas que han puesto un freno a que creamos que podemos ser cariñosos, que somos maravillosos, que tenemos poder, que somos grandes. Entonces, amarse a uno mismo es escuchar, encontrar el momento, la buena voluntad de escuchar a nuestro endo, poder permitir que ese guía nos acompañe de verdad. Dinos algo más, porque considero que este es un ámbito muy amplio que hay que dejar claro. Siento que a menudo a muchas personas el miedo de amarse a sí mismas, la culpa que existe en torno al amor propio, las golpea de lleno, ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que en tu viaje te ha ayudado de verdad a captar el significado de amor a ti misma? ¿Hay algo que hagas a diario que se pueda considerar un acto de amor propio? Sí, creo que el mero hecho de rezar, simplemente decir una oración, es un acto de amor a nosotros mismos. Creo que elegir en un determinado momento ser testigos de nuestro miedo y perdonarnos, perdonar un pensamiento, perdonar nuestro comportamiento, también es un acto de amor a nosotros mismos. Perdonar es el mayor acto de amor propio. Estoy convencida de que ser amable con los demás es un acto de amor propio, porque un curso en milagros nos recuerda que no hay pensamientos vanos, que cada pensamiento que tenemos respecto de alguien es un ataque contra ellos o contra nosotros. Por eso tenemos que ser conscientes de cómo juzgamos y atacamos a los demás, porque esto tiene sin duda un efecto boomerang sobre quiénes somos y es un reflejo de lo que pensamos de nosotros mismos. Así que perdonarnos a nosotros y a los demás es un acto radical de amor propio, pero que realmente puede cambiar toda nuestra experiencia e interpretación de quiénes somos como personas. Por eso, a título personal, pienso que he practicado mucho el perdón, porque continuamente lo he hecho todo a perder. Porque me pongo en modo autoataque, porque ataco a los demás. Me despierto y, como todos nosotros, me pregunto, ¿a quién tengo que decirle hoy que no? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y es como una guerra que comienza justo cuando abrimos los ojos, así que en ese momento tenemos una oportunidad estupenda para perdonar pensamientos, para perdonarnos a nosotros mismos, para perdonarnos cómo hemos juzgado a alguien y para evaluar siempre, para evaluar de verdad la energía de las situaciones. ¿Estoy siendo benévolo aquí conmigo o estoy siendo demasiado crítico atacando y separando? A medida que empezamos a prestar atención a nuestra energía, a nuestras acciones y a nuestros pensamientos, estamos en realidad empezando a hacer algunos cambios, estamos empezando a darnos cuenta de que no nos está yendo bien, de que no somos así en realidad. Pero primero tenemos que prestarle atención. Pienso que muchas personas se encuentran en una situación que no les permite darse cuenta de lo poco amables que están siendo con ellas mismas. Probablemente lleven décadas pensando que simplemente son así, y creo que ese disfraz que se han echado encima se ha convertido en su realidad. Por eso tenemos que crear una nueva realidad siendo capaces de ver y de presenciar sin miedo. ¿Sabes? Como dice el curso, no juzgue a su yo con su yo para querer analizar su miedo sin criterio, con mucha compasión, mejor diga, podría hacerlo de manera diferente, podría verlo de otro modo, me perdono. Gaby, hablas mucho de la palabra pen, puede causar milagros. Hay un párrafo en el que dices que el acto del perdón es para el hacedor de milagros como la lechuga para el crudívoro. Dices que perdonar nos permite purificarnos de los miedos a los que antiguamente éramos adictos y que arroja luz en la oscuridad de nuestras preocupaciones, de nuestras dudas y desconfianzas. Me gustaría que nos detuviéramos aquí durante un rato y que insistiéramos en el perdón, porque me encanta eso que has dicho de que el mayor acto de amor a nosotros mismos consiste en perdonar. Así que vayamos un poco a cómo lograrlo, porque creo que al principio nos resulta difícil perdonar, en la idea de que normalmente recurrimos al perdón cuando pensamos que ha sucedido sucedido algo imposible de perdonar, cuando pensamos que nos están perdonando nuestro pasado. Por eso, ¿cuál es el primer paso o los dos primeros pasos que podríamos dar para transformar el perdón de una idea en una práctica? El primer paso es querer perdonar. Y sobre tu comentario, sí, con frecuencia tenemos buena voluntad para perdonar cuando hemos tocado fondo, cuando decimos, ya no lo controlo, tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Normalmente ese es el catalizador del perdón. Pero creo que si empezamos a tener la buena voluntad para perdonar continuamente, podemos vivir de una manera realmente distinta. Así que basta con tener el perdón, la palabra P, presentes en nuestra mente, con trabajar sobre ello a jornada completa. Basta simplemente con ser conscientes de que tendremos una oportunidad para perdonar en el momento en el que tengamos una queja hacia otra persona, hacia nosotros mismos o hacia el mundo, de que hay una ocasión, una oportunidad para perdonar. Así pues, tener presente al máximo la voluntad de perdonar. Siempre es valioso analizar cómo hemos actuado en una situación, ya sabes, preguntarnos cómo podría haber transmitido más amor, de qué manera podría haber transmitido algo más de mi verdad en esta situación. Creo que a medida que empezamos a analizar cómo actuamos, tanto si tenemos que perdonarnos a nosotros como a los demás, empezamos a quitarle el énfasis a la otra persona y empezamos a responsabilizarnos de nuestras propias acciones. Es más, creo que siempre podemos empezar a dejar de desempeñar el papel de víctima. Podemos decir, vale, puede que de algún modo también yo haya tenido parte de la culpa. Y después la parte buena y elegante es que simplemente podemos pasar página. Entonces, como diría el curso, no hace falta hacer nada. Podemos pasar página y confiar en que el Espíritu Santo, que es nuestro endo, o como diría Luis, nuestra campanita, nos diga qué hacer. Confiar en que nuestro guía nos conduzca hacia lo que nos haga falta y necesitemos. Podemos empezar a practicar diariamente diciendo simplemente «te perdono», «te libero» o «quiero perdonar». Y el hecho de tener presente ese deseo y esa intención será suficiente para desencadenar la orientación y las acciones siguientes. La gente cree que necesita hacer algo y yo les digo «no hagan nada, solo tengan buena voluntad». Tengan la voluntad de analizar su comportamiento, la voluntad de dejarlo ir. Recen por ello y tengan fe en que se les dará todo lo que necesiten. Quiten para que esa experiencia de perdón dé sus frutos, porque todo lo que el Espíritu Santo quiere es guiarnos para que perdonemos. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y decir, por favor, muéstrame dónde ir y qué hacer. Al escucharte, Gaby, me he acordado también de algo que dijo Martin Luther King. Dijo, el perdón no es un acto esporádico, es una actitud constante. Sí. Eso es justo lo que nos estás enseñando aquí, creo. Sí. No recurrimos al perdón solo en los días en que estamos decaídos y en los momentos oscuros. Es algo que ponemos en funcionamiento a cada instante. Sí, sí, sí. Eso es totalmente correcto. Creo que eso fue algo cuyo aprendizaje me resultó divertido cuando estaba leyendo el libro de Gary Renard. Ya sabes, era como perdonarlo todo. Ya sabes, perdonarlo todo. Así que, ya sabes, todo, todo momento, todo pensamiento es una oportunidad para perdonar. Y a través de la experiencia del perdón reconoceremos un milagro. Viviremos uno. Así, cuanto más perdonamos, cuanto más frecuentemente experimentamos sensaciones de alivio y cambios en nuestro pensamiento, más milagros vivimos, más milagros acumulamos y empezamos entonces a vivir una vida milagrosa. Por eso, si nos comprometemos a perdonar a cada instante, habremos encontrado entonces el camino hacia los milagros. Gaby, a medida que te oigo hablar sobre el amor propio y sobre el perdón, me voy involucrando en ello, pero me hace pensar que estas cosas no son verbos, que no es esto lo que nuestro yo va a hacer por nosotros. Que no es que nuestro yo vaya a amarnos y que nuestro yo vaya a perdonarnos. Se trata de que de algún modo reconozcamos esa pequeña voluntad y el camino que estamos abriendo en el sentido de que el amor y el perdón pasan a nuestro alrededor todo el tiempo, si podemos verlos. ¿Tiene sentido? Sí, sí, claro, vale. Entonces, espíritus, ángeles, Dios, maestros iluminados, cualquier cosa en la que creamos. El caso es que la presencia del amor está trabajando en nuestro nombre todo el tiempo. Solo tenemos que sintonizar. Mis maestros de Kundalini y Yogi Bhajan, el maestro de Kundalini que vino aquí a los Estados Unidos para enseñar, dijeron que uno de los 5 sutras era vibrar con el cosmos y que el cosmos nos indicaría el camino. Así que vibrad con el cosmos, rezad, meditad, sintonizad, perdonad, llevad una vida espiritual y el cosmos, el espíritu, el amor os mostrarán qué hacer. Hay una solución espiritual para cada uno de los problemas, simplemente tenéis que pedirla. Y también tenemos que recordar que no es cuando nosotros queramos, sino que el Espíritu trabaja en nuestro nombre todo el tiempo. Unas veces actúa más rápido de lo que podríamos imaginar, pero otras parece más lento. Eso significa que hay más que aprender, así que simplemente tenemos que ser estudiantes felices y aparecer por clase. Ya veo, estupendo, muchas gracias. Bien, mira, vayamos ahora a Puede causar milagros, tu trampolín a la felicidad sin límite en 6 semanas. Hace poco que he completado este curso y me he divertido muchísimo con él, Gaby. Me encantó que fueras parte de mi vida día tras día durante estas últimas 6 semanas. Simplemente me encanta la frescura que introduces en esto. Es como si hubiera solemnidad y a la vez un gran sentimiento de diversión en cada lección diaria. Y me encanta el modo en el que me estuviste animando día a día durante 6 semanas y el modo en que organizaste este programa para ayudarme a que tuviera esta mentalidad milagrosa. Y de ahí precisamente quería partir, de la mentalidad milagrosa, porque suena genial así a secas. Pero, ¿qué es una mentalidad milagrosa? Una mentalidad milagrosa es lo contrario al modo en que muchos de nosotros hemos estado funcionando la mayor parte de nuestra vida. Una manera de pensar basada en el miedo es lo contrario, y eso es con frecuencia a lo que retornamos. La mentalidad milagrosa es esa presencia fiel, tierna, ese lugar dentro de nosotros que recurre al perdón cada vez que tienes dudas, el lugar dentro de nosotros que intuitivamente sabe rezar, que puede ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento espiritual y que puede ver que cada experiencia de nuestra vida es una tarea para aprender más y para amar más. Y la mentalidad milagrosa siempre cree que hay una solución espiritual para cada problema. Ve unidad en todas las relaciones, no cree en la separación, no cree en el ataque o en la crítica, no crea ídolos especiales ni se siente especial en su interior. Tampoco hace otras personas especiales, simplemente ve la calidad y el amor. Y esa mentalidad milagrosa está también aquí en el acto del servicio fiel, para dar y amar cada vez más y más. Por el contrario, el yo, la mentalidad miedosa, es todo lo contrario. La mentalidad miedosa es moralista, ataca y cree en la carencia y en la mezquindad, y es muy lineal y se agarra a la lista de cosas por hacer y a la acción práctica, y no cree en posibilidades creativas. Y esa manera de pensar del yo ve separación y pone énfasis en el exterior, en las circunstancias externas. Compara a las personas, juzga y se ataca. No tiene la voluntad de perdonar, se ve como una víctima, y así hasta el infinito. Toda la mierda en la que elegimos creer. Este libro con recomendaciones diarias para hacer cambios sutiles. Y cuando empezamos a pasar casi sin darnos cuenta de esa mentalidad miedosa a la tierna mentalidad milagrosa, comenzamos también a tener más fe en los milagros, empezamos a tener más fe en el amor, empezamos a tener más fe en pedir ayuda y en recibir orientación. Y esa es precisamente la intención de este libro, que la gente inicie un viaje en el que se metan en la práctica de lo que llamamos amor. Y a medida que practican, llega el momento en que bajan el volumen del miedo del yo y suben el volumen de su mentalidad milagrosa. Llega el momento en que ya no creen en la voz del miedo. Esa voz del miedo está presente, pero no es real. Hay un modelo del que me he ocupado durante las 6 semanas que dura este libro, en el que nos animas primero a reconocer los miedos que conducen nuestra vida. Así que partimos con el miedo de no tener miedo, de examinar el miedo. Y después de eso viene la voluntad de cambiar, de la que hemos estado hablando, solo una pequeña voluntad. Y de nuevo, cambiar no es solo un verbo, sino que se trata de alguna manera de estar abierto, de elegir una nueva perspectiva. Después nos animáis a introducir gratitud y perdón para que nos ayuden a abrirnos al milagro. Sí, así es exactamente. Se trata en realidad de una práctica de repetición. Cada día de la semana sigue los mismos principios diarios: presenciar, tener voluntad de cambiar la manera de pensar, ser agradecido, perdonar, estar a la espera de milagros y después reflexionar sobre el trabajo. Y así, a medida que avanza el día, nos vamos acostumbrando a examinar el miedo, a tener la voluntad de verlo de manera diferente, a que se rinda a nuestros pies, a centrarnos en lo bueno, a practicar el perdón y luego a poseer y aceptar los milagros que se nos otorgan. Y estas prácticas son en realidad lo que hago a diario ahora. Cada momento es así. Oh, lo he visto, no es cariñoso. Vale, quiero verlo de manera diferente. Espíritu, por favor, interprétamelo de otra manera. Y después le doy las gracias por este momento en el que tengo amor en esta sala y digo, ¿a quién tengo que perdonar? Y practico el perdón. Y después me quedo por aquí y paso el rato esperando un milagro. Cada momento nos da esa oportunidad. Hice este libro repetitivo a propósito. Pienso que es muy importante que sea repetitivo porque nos introduce en este nuevo modelo sin darnos cuenta, y eso es precisamente lo que iba buscando. Quería ayudar de verdad a mi lectora que se introdujera en un modelo inconsciente de hablar con el espíritu, de hablar con su endo, y a que lo practicara sin darse cuenta de que estaba practicando algo. Sí, nos hace seguir una disciplina en toda regla, pero se trata de una disciplina que nos va a liberar, de una disciplina que va a darnos alegría, ya sabes. No andamos buscando un buen comportamiento, sino fundamentalmente libertad. Sí, me siento como si con tu libro nos hubieras dado una pista musical que es justo, me encanta repetir. Creo que simplemente crece y se hace más fuerte día a día a medida que la practicas. Así que, de verdad, le doy la bienvenida. Creo que lo que has hecho es algo grande. Vaya, te lo agradezco. Cuando escribí había momentos en que pensaba, vale, esto suena repetitivo, pero el espíritu seguía diciendo, continúa, continúa, continúa. Y como te decía, no me acuerdo de haber escrito ni la mitad. Lo vuelvo a leer y me pregunto quién lo habrá escrito. Se debe a que es lo que se me decía que tenía que expresar. Creo que como autores tenemos este tipo de experiencias. Muchos de nosotros escribimos lo que necesitamos aprender. A veces escribimos lo que sentimos que nuestros lectores necesitan leer. Pero en mi caso, ya sabes, a menudo digo, escribe a través de mí, por favor, escribe a través de mí. Y el guía llega rápidamente. Escribo libros en un periodo de tiempo récord. ¿Cómo preferiría tener que descargar un contenedor con menos carga? ¡Que venga! Yo también tengo cuidado de no repetirme. Quiero decir que realmente siento que tú y que yo, que los dos tenemos un programa de radio con Hey House, y cuando escucho a mis oyentes exponer sus problemas, pienso para mis adentros, a ver qué me van a pedir que diga. Y casi siempre me preguntan si realizo ejercicios espirituales a diario. Y ya sabes, quiero salir con algo más original que eso, pero al final del día parece que eso es lo que más me preguntan. Y parece que no nos libramos. Ya sabes, en un determinado momento nos entregamos a la práctica espiritual. Sí, ojalá. Esa es la meta, ¿no? Se trata de algo que esperamos tener como práctica diaria porque, ya sabes, creo que al principio de puede causar milagros, digo que este trabajo no es para aficionados. Porque si lo que realmente queremos es llevar una vida milagrosa, entonces debemos darnos cuenta de que tenemos mucho que desaprender. Meterse en la práctica de repetir el mismo comportamiento una y otra vez. Para mí, repetir el mismo comportamiento no significa hacer siempre lo mismo, o no permitirnos sino el mismo comportamiento cada mañana, decir la misma oración, practicar el perdón cada día, acudir siempre al espíritu cuando tenemos dudas. Esos comportamientos, estas prácticas me llevan a oír la voz que me dice, mantente alejada del ordenador y regresa a tu colchoneta de yoga. El consejo de abrirnos espiritual y físicamente podrá ser diferente, pero la acción de sintonizar y de escuchar siempre es la misma. Y por eso, ya sabes, es duro ser un maestro espiritual. A veces llegamos a pensar, puf, no quiero decir lo mismo, pero en realidad, honestamente, siempre estamos diciendo las mismas cosas. Todos decimos las mismas cosas, solo que lo decimos con un lenguaje diferente y una interpretación diferente. E incluso cuando empezamos a crear herramientas y recomendaciones nuevas, aún así estas siguen viniendo de la misma fuente. Así que nuestro trabajo en realidad es repetirnos mucho, contar la misma historia una y otra vez. Lo has dicho de una bonita manera. Hablemos un poco más sobre el ejercicio espiritual diario y lo que te nutre, sustenta e inspira. Sé que eso es en parte un curso en milagros, pero sé que tú también tienes otras fuentes de inspiración. Hace poco, Robert, alguien me dijo, no soy capaz de mantenerme firme en mi práctica, no soy capaz de mantenerme firme en mi práctica. La miré y le dije, de acuerdo, solo quiero que rece para que se enamore de su ejercicio y cualquier que sea el ejercicio del que usted necesite enamorarse, vendrá a usted. Eso fue algo que de hecho me sucedió hace aproximadamente un año. En esa época llevaba estudiando el curso como unos 6 años y medio. Siempre lo había seguido a rajatabla y estaba locamente enamorada del texto, locamente enamorada de mis ejercicios, pero me sentía un poco mustia. Sentía que necesitaba una experiencia más visceral, que mi cuerpo se había quedado atorado en muchos aspectos, que ya llevaba bastante tiempo dedicándome a asuntos intelectuales. Y empecé a rezar. Dije, quiero rezar para volver a enamorarme de mi práctica. Quiero sentirme como si las alas de un ángel estuvieran detrás de mí diciéndome en qué dirección ir. Quiero sentir esa inspiración de que estoy predispuesta a recibir información nueva. También quiero enseñar de un modo diferente, quiero enseñar con nuevas tecnologías y quiero añadir una capa a mi nivel de conciencia intelectual. Y seguir rezando, rezando y rezando. Al cabo de un mes me invitaron a una cena privada con este amigo mío que era estudiante de yoga kundalini. Por entonces no me gustaba el yoga. Ya sabes, decía, no me gusta el yoga, no hago yoga, simplemente no era para mí. Pero por alguna razón se me metió en la cabeza, como cuando escuchamos a nuestro guía interior. Se me metió en la cabeza que tenía que ir. Ve, ve, ve, ve. Así que fui. Éramos unos 40 en este pequeño evento privado. Entré y vi a ese hermoso ser luminoso con turbante, a esa hermosa señora de 69 años que se llamaba Gurmukh, que resultaba que era una de las grandes maestras de Kundalini, que había estudiado con Yogi Bhajan. Y allí estaba ella, una grandísima y legendaria maestra. Me senté. Nos dio una clase breve a la que siguió una hermosa cena. Después de media hora de yoga, senté mi trasero y dije, «Gracias, Dios. Esto es lo que estaba esperando. Gracias de verdad». Me emociono solo con hablar de ello porque le estaba tan agradecida, estaba tan conmovida. Era por lo que había estado rezando. Volví al día siguiente y al otro, y al cabo de un mes empecé a decirle a los cientos de personas que constituían mi auditorio que iba a ser profesora de yoga kundalini, que iba a enseñar yoga kundalini y meditación, que iba a asistir al programa de formación de profesores. Empecé a decirlo porque eso es lo que sucede, que cuando estamos al loro, llega la verdad, y seguí diciéndolo y diciéndolo. Más tarde, al cabo de un mes, fui al estudio y pregunté cuándo era el siguiente curso de formación de profesores. Me respondieron que empezaba dentro de un mes. Miré el calendario, caía justamente en medio de la gira para presentar mi libro, y toda esa locura. Todos los fines de semana, los 6 fines de semana de ese programa de formación de profesores de 270 horas, caían justo en medio de una de las épocas más ajetreadas de mi vida. Me gradúo esta semana. Enhorabuena. Gracias. Como respuesta a la pregunta sobre la práctica diaria, te diré que para practicar a diario lo único que tenemos que hacer es rezar para enamorarnos de ello. Puede ser un curso en milagros, puede ser una clase de yoga, puede ser meditación, puede ser leer un párrafo de tu libro cada día. Da igual lo que te acerque a Dios, da exactamente igual. Pero mi consejo para una persona que se sienta un principiante o que se esté poniendo morado en el buffet de la espiritualidad, como diría mi amiga Sara, es que en lugar de ponerse morado en el buffet de la espiritualidad, rece para enamorarse de su práctica y confíe en que se le dará lo que necesita. Me encantó seguir tu viaje con el yoga. Recuerdo ver los vídeos en los que decías, «Esto es lo que quiero hacer». Molaba mucho oírtelo decir. También te recuerdo haciendo una demostración de la postura de la rana. Sí, la postura de la rana. Ese fue mi primer vídeo sobre yoga kundalini kriya. Creo que decía que me había puesto una ranita ahí y ahora ya ves, pues me pongo el turbante. Pero la cuestión es, ya sabes, que en realidad ha fortalecido mi práctica de un curso en milagros, porque lo que hizo de hecho fue fortalecer mi práctica espiritual y por eso me ayudó. Ya sabes, me siento ahí. Tengo el libro Un curso en milagros a un lado. Tengo el manual de kriyas para kundalini yoga al otro. Tengo la lista de canciones de Spotify delante de mí. Tengo incienso. Es como si hubiera un concierto de rock en mi loft. Es un concierto de rock espiritual. Eso es lo que pido para todos en mis oraciones. Mi oración es que todas las personas escuchen, que todo el mundo pueda encontrar un camino para enamorarse de su práctica espiritual. Luego eso te libera y ya no buscas inspiración en esa pareja romántica, ni en la comida, ni en las drogas o en el dinero. Simplemente sabes dónde encontrarla. Es como si sintieras esa llamada tan real desde lo más profundo de tu alma diciendo, «Ven a practicar, ven a la almohada de meditar, ven a la colchoneta de yoga, pon música mantra». Y eso es lo que realmente te reconforta, y es entonces cuando por fin nos sentimos completos. Me encanta esa oración y me encanta que nos animes a todos a hacer esto divertido, agradable. Lo repito, no se trata de buen comportamiento solamente. Mi primer maestro espiritual me animaba a hacer ejercicios espirituales para el cuerpo, ejercicios espirituales para el corazón, ejercicios espirituales para la mente, ejercicios espirituales para el alma. Si quieres para hacer que nuestro cuerpo y nuestra vida estén totalmente habitados, para estar presentes en el mundo como los hombres y las mujeres que de verdad hemos venido aquí a ser. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa con la pintura? Sí, claro, la pintura es una gran parte de mi práctica espiritual. Y creo que es muy importante, ya sabes, la gente me pregunta si mi prometido, el hombre con el que me voy a casar, si es espiritual. Y yo les respondo que sí, que muchísimo, aunque de una manera muy diferente. Ni aunque le pagaran se pondría un turbante para venir a Kundalini conmigo, pero solía ir a clases de yoga a su manera. Va a clases de vinyasa, ¿vale? Pero él encuentra al espíritu tocando el bajo o pintando a través del arte, y juntos podemos encontrar al espíritu pintando o a través de la actividad física. Hay muchas maneras de conectar con la divinidad. No tiene por qué ser en la tradicional clase de yoga o cantando mantra. Poner música mantra mientras pintamos es la mejor manera, claro. Sí, me encanta pintar. Es curioso, tenía un tablón de visión viejo, Robert, con un montón de mensajes, con tarjetas de un curso en milagros. Le eché pintura por encima y dejé que el espíritu pintara a través de mí. Y así salieron esas cruces. Y después me guió para que dejara parte de los textos del tablón de visión original. Así que ahí están los textos y las cruces. Tengo que enseñarte una foto de él. Es muy bonito. Todas estas cosas grandiosas pueden surgir cuando se es creativo. Así que cualquiera que sea tu trabajo creativo, créete que se trata de una obra espiritual. Perfecto, me encanta eso. Gaby, hay una oración matinal de un curso en milagros que has incluido también en Puede causar milagros. Me pregunto si podrías hablarnos un poquito sobre ella y luego tal vez leerla cuando empecemos a cerrar. La oración que digo cada mañana es una oración que realmente me hace ir a por todas. Me quita de en medio, entrega mi día a la fuerza del Espíritu Santo, a mi guía interior, y dispara mi capacidad de tomar decisiones. Dice así: gracias, Espíritu, por decidir por mí. Ahora voy a quitarme de en medio. Y así me despierto por la mañana y digo: ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y a veces le digo: ¿qué quieres que me ponga? Sabes que estoy de broma. Pero el Espíritu Santo quiere ayudarte. El Espíritu Santo quiere que me ponga algo precioso. Ahora, en serio, creo que entregarle todos tus días por completo, especialmente desde por la mañana, es algo que te llena. Me tumbo con los ojos cerrados, con las palmas de las manos hacia arriba, y digo: ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y luego, a lo largo del día, sigo diciendo: ¿qué milagros quieres que haga hoy? Y luego simplemente escucho. Gaby, me ha encantado tener la oportunidad de hacer esto. Me encanta tener la oportunidad de decir públicamente cuánto me inspiras, qué feliz soy de que existas y de que te dediques a Tuendo. Es estupendo. Creo que nos has dado a todos permiso para que seamos nosotros mismos en la vida, para que nos creamos que lo que en realidad estamos llamados a hacer es ser más de lo que ya somos. Y como digo, simplemente me encanta que lo hagas y que estés aquí para ayudarnos a todos a tener más experiencias milagrosas en la vida. Gaby, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Robert. Hasta luego.